Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Poco de ti, de lo que queda en mí y lo que tanto amé, no me lo puedes quitar, me abstengo de gritar, porque sé que por más fuerte que lo intente, nada me va a cambiar esta poca suerte. 2 meses más de esperar y el teléfono no sonará. Y es que a veces te quiero cambiar, no sé por qué, pero no tengo control. Odio este puto televisor. De tu video me quieres borrar a mí, así como así, pero no va a ser tan fácil. Por más que te hagan un trasplante de corazón, no, no puede matar el amor. Y no hago nada más distinto que beberme tus labios en vino tinto. Después de volverme a caer, levantarme otra vez y recoger del suelo lo que te entregué alguna vez. Y ahora anda disperso por las calles de esta ciudad, que es solo tuya. Como mis sueños no te sacan de mi cerebro, quiero matar mis sentimientos, poder descansar. Es que a veces te quiero cambiar, no sé por qué, pero no tengo control. Por Dios, el puto televisor. De tu video me quieres borrar a mí, así como así, pero no va a ser tan fácil. Por más que te hagan un trasplante de corazón, no, no pueden matar el amor. Y no hago nada más distinto que beberme tus labios en vino tinto. Cada vez que vuelvo a despertar en la madrugada, no puedo hacer más que tratar de olvidar, recordar que estás enterrada para mí. Punto 1 FM Veracruz Estéreo.